Sí, nosotros lo leemos y porque lo leemos nos preocupamos. De hecho, al principio de esta gestión, el intendente no publicaba los balances de la Tesorería General. De hecho, fue por un reclamo del bloque del FREPAM que empezó a volver a publicarlos. Y nos preocupa sobremanera el tema de las rendiciones de cuentas, los atrasos y los diferentes números que maneja la municipalidad. O sea, el intendente nos manda a leer los números, nosotros los leemos y vemos que los balances de tesorería publicados nos dicen un número, los informes que a veces mandan de la ejecución presupuestaria nos dicen otro número, los pocos expedientes que llegan al cuerpo de relatores con atraso nos dicen otro número y la cuenta de inversión nos dice otro número. Es decir, no coincide nada con nada, depende de lo que miremos, tenemos millones de pesos para arriba, millones de pesos para abajo, y son las cuestiones que nosotros queremos aclarar. Tiene que haber una sola contabilidad en la municipalidad, y es lo que el intendente tiene que ponerse a trabajar y a cumplir con la normativa que dice que tiene que enviar las rendiciones de cuentas en tiempo y forma, y no con un año y pico de atraso. Con respecto a las rendiciones mensuales, donde están los balances del Banco de la Pampa, que es lo que nosotros queremos ver, porque los informes del Banco de la Pampa son los que tienen los números reales. En la Comisión de Hacienda, el presidente de la Comisión de Hacienda no puso a disposición ninguna rendición mensual de esta gestión. Es decir, es más que preocupante y por eso es que hicimos la presentación en la justicia. Esperamos que esto se revierta, ya no sabemos de qué manera pedirlo y que, digamos, muestren los números como tienen que mostrárselo a la ciudadanía, porque no es la plata del intendente ni de los funcionarios, es la plata del pueblo. Bien. ¿Y ustedes consideran que puede haber alguna cuestión de corrupción dando vueltas o es algo que no quieren mostrar porque no lo tienen? Y no sé, eso es lo que nosotros queremos saber. Si hay alguna cuestión de corrupción, obviamente la denunciaríamos y lo que queremos ver son los números para dilucidar qué está pasando, porque no puede ser que en un expediente, por ejemplo, te doy un ejemplo sencillo, en el estacionamiento medido que pudimos tener acceso al expediente después de un año. El funcionario certifica una determinada cantidad de ingresos a la municipalidad y en los informes que envía el secretario de Hacienda de la ejecución presupuestaria nos informa otros ingresos, con diferencia de miles de pesos. Y bueno, esas son cuestiones que no cierran, que en algún momento esto va a estallar. Y bueno, el tema es quiénes van a quedar salpicados y quiénes no van a quedar salpicados. Esto no es una cuestión que puede el intendente decir, mandarnos a leer, porque sí lo leemos y porque lo leemos estamos preocupados. Lo que tiene que hacer el intendente es ponerse a cumplir la normativa, que para eso lo eligió el pueblo. ¿Y por qué? ¿Pero por qué crees que pasa esto, digamos? Porque desde el oficialismo lo que dicen es que está todo en regla. Ustedes plantean que los números, digamos, son contradictorios, hablan de millones de diferencias, por ejemplo, lo que tiene que ver con la organización de la fiesta, pero bueno, evidentemente acá hay un tema que hay que saldar y el intendente ha salido con una postura dura a cuestionar, digamos, los planteos que hace la oposición, y desde la oposición no tienen, digamos, una herramienta clara con la cual poder dar pelea a esto. Lo que pasa es que políticamente nos cierran todos los caminos. Por eso te digo que cuando esto estalle de alguna manera, quiénes van a quedar salpicados y quiénes no. En la Comisión de Hacienda se deberían haber convocado a los secretarios para que estén acá y que den estas explicaciones. El tema es que, bueno, se cierran todos los caminos políticos para que vengan a dar las explicaciones. Hay una decisión deliberada del Ejecutivo y del Intendente de no dar las explicaciones, como bien les ha pasado a ustedes cuando les han preguntado. Y esta decisión, digamos, no es una decisión que puede tomar el Intendente, porque tiene una normativa legal que cumplir. O sea, por más que a él no le guste, tiene que cumplir con la normativa y mostrar las cuentas, porque los fondos no son de él, son del pueblo.